nadie, pero nadie, nadie quiere ser culpable de tu desventura. Nadie quiere hacerse reo de ese jugueteo con tu corazón. Pienso que si no la debo, a nadie le temo por tus travesuras. Debo decírtelo ahora, pronto, sin demora y sin preocupación. Si no soy culpable de todas las cosas que dice la gente, si soy inocente, si yo no sé nada de lo que pasó, solo como soy consciente, tengo el alma limpia, sin temor a nada. Digo que no soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios. Soy consciente, tengo el alma limpia, sin temor a nada. Digo que no soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios.